viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria. Muy buenos días, amigos de Tincunaco. Otra mañana más juntos aquí en esto que dimos en llamar Vamos a Andar. Mi nombre es Rubén Becerra. Aquí estamos, firme como rube de estatua, decía mi tío Herminio. Mi tío Herminio, hincha Chacarita era. Qué tipo. Qué lindo es recordar a un tío querido, ¿no? ¿Vos tenés un tío querido? Sí, todos tenemos un tío querido, ¿cómo que no? En operación técnica, mi amiga y compañera que estuvo cumpliendo años el otro día, qué joven, cuando yo tenía tan pocos años. Bueno, Silvina Vivas, buen día Silvina, gracias por el apoyo que me estás dando. También aquí en la radio desde temprano, el compañero Daniel Zambrano, o Zambrana es, Zambrana, que hace años que nos conocemos, un compañerazo también, ayudándome en este feriado. En este feriado estamos en un martes 8 de diciembre del año 2009. ¿Cómo pasó el año, sí? Felizmente, inmenso placer estar juntos en esta hermosa mañana de martes 8 de diciembre. Disculpa por no haber estado el programa pasado, problemas de salud, de vejez, digamos, ¿no? De lo que me queda de hígado, que me ha traicionado. Y bueno, pero es inmenso placer estar juntos nuevamente. Me hace bien para estar pila durante todo este día, ¿sí? Bueno, un saludo en especial a aquellos creyentes samaritanos. Hoy es el día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Hay procesiones en todo el país. Así que bueno, respeto para aquellos creyentes que, como yo, creen en la religión católica. La temperatura 18 grados 4 décimas, 18.4, hermoso día va a ser hoy, Dios mediante. 74% la humedad. Nuestra vía de comunicación, como siempre, es archi conocida, pero la digo una vez más: 66 90 50 02, anteponiendo el 15 para mensajes de texto, ¿sí? Creo que tenemos por lo menos una decena más de oyentes, ya que estos días me puse un poquito las pilas y repartí a algunos amigos un pequeño, digamos, volantito, como si fuera una tarjetita, pero trucha, esas económicas, en el cual le da el teléfono de la radio, la frecuencia. Algunos conocían, pero tenían duda con la frecuencia, ¿sí? Y prometieron que me iban a escuchar. Así que todos esos nuevos oyentes de Vamos a Andar y de FM Tincunaco, bienvenidos sean. Vamos a arrancar como corresponde, como siempre, ¿sí? Después vendrán, como también es costumbre de hace años, si ustedes están acostumbrados a escucharnos, que es la lectura de los diarios de edición nacional, comentarios, música, alguna que otra entrevista, Dios mediante, porque ya estuvimos llamando desde la producción a algunos para hacer algunas notas en vivo, como nos gusta a nosotros, tanto siendo noni noni, porque hoy es feriado, así que se han tomado, ¿no? Y los que hemos llegado, más de uno con una cara de sueño que no puede ser. Así que vamos al tanguito nuestro de cada mañana, antes de continuar con este programa, ¿sí? El tanguito nuestro de cada mañana, cuando es la hora 8 y pico, porque 8 y 9 minutos, 8 y pico, insisto, 18.4 la temperatura, 74% el porcentaje de humedad, y vamos al tanguito como corresponde. Cuando quiera la señorita Vivas, allí vamos con el tanguito nuestro de cada mañana. Thank you. opiniones, distintas voces, distintas propuestas se encuentran en Vamos a Andar por la 107.3 FM Ningunaco. Ahora 8 y 14 minutos de este martes 8 de diciembre, feriado aquí en el país, creo que en la provincia de San Luis también debe ser, porque ellos son como era Santa Cruz en Bolivia, ¿no? Pando, esas zonas que querían separarse del país, ser distintos. Pobre, perdón, pobre, mi señora es puntana, ahora que me acuerdo. Menos mal que no vive en San Luis, ¿no? Y si sigo sinónimo de, no sé, de no conquistar. ¿De dónde sos? ¿San Luis? ¿De Rodríguez Sá? No, entonces no. No te invito a salir. Vamos a leer un poco más seriamente. Ah, el tango de recién se lo dedicamos a la pareja que suele bailar tangos de ahí de José C. Paz. A Carlos y a la compañera... Ay, se me escapó el nombre ahora. Bueno, no importa, ya sabe quién es. Vivas, Graciela Vivas. Graciela Vivas, sí, en serio, sí. Viven en cerca, estarán 6 u 8 cuadras de la plaza de José C. Paz. Así que bueno, un abrazo que siempre nos escuchan, le dedicamos este tangazo recién. Vamos a leer, como es costumbre en nuestro programa, diarios de edición nacional, ¿no? Insisto, de leer el diario personalmente, como se dice, tocarlo, olfatearlo inclusive. ¿Se dice olfatearlo? Bueno, tienen algo distinto, ¿no? De lo que es internet, cosa que yo ni ahí. Vamos a leer primero Crónica. Firme junto al pueblo, dice Crónica. De este martes 8 de diciembre del año 2009, como siempre, el título de tapa de Crónica trae muchos títulos, pero el principal sería Letras blancas con un fondo rojo, dice: cayó un ministro de Macri. Atenti esta noticia, ¿no? Mariano Naradowski, titular de Educación, vinculado con la causa del espionaje, presentó su renuncia. Digo atenti con esta noticia porque otro diario, también de edición nacional, toca de otra forma el tema. Perdón, ando mal de la garganta. Hay una foto de una chica y se la acusan a la banda y a los organizadores del recital. Conmoción por la muerte de una joven durante la presentación de las pastillas del abuelo. Dije San Blas y se me pasó la tos. Bueno, decía, unas fotos de una chica muy bonita que dicen: acusan a la banda y a los organizadores de recital. Esto concerniente a que hay una gran conmoción por la muerte de una joven durante la presentación de las pastillas del abuelo. Recital este que hubo este fin de semana, que esta chica pobre perdió la vida, ¿no? Otro tema de Crónica. Una tapa donde se ve inundado una avenida, un sector amplio de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y dice: se rompió un caño maestro y Palermo se transformó en Venecia. ¿Qué tal Crónica? Otro título en un celeste muy bonito, dice: jornada de fervor religioso por el Día de la Virgen. Otro tema, dice Susana Jiménez, comenta: en pareja no quiero vivir más, estoy para un toco y me voy. Mirá vos la veterana, ¿eh? Mirá vos la veterana, si no habrá bautizado un muñeco. Este del Potro, ahora dice que andaba por ahí también, este del Potro. Mirá vos, no le hace asco a nada, este hijo, una gran siete. Bueno, otro tema, Sandro pasó a terapia intermedia, comenta Crónica, y en una foto donde se ve trabajando a un bombero voluntario, dice, incendio destruyó el Teatro Bristol. Esto se refiere, creo, que a la localidad de Martínez. Otro tema, dice... Cristina y Pepe Mujica definen el futuro de la relación rioplatense. Y creo que fue el último título de Crónica. Bueno, pero vamos a pasar un poquito a la pavada, que eso que notas que trae especial Crónica, ¿no? Dice Ford, dos puntos, Navidad en Capital y Año Nuevo en Mansión Marplatense. Es una nota que no me la pienso perder. Otro título, Marley reemplazará a Julián Weich. Estas son noticias, ¿eh? Otro título de la pavada de Crónica dice, en el 13 no quieren sacar la billetera. Bueno, fueron títulos de tapa de Crónica, firme junto al pueblo. A los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento. Bueno, hice una pausa, me tomé un traguito de agua para poder leerle totalmente la tapa de Crítica de la Argentina, otro periódico aquí en la mesa de Radio Tincunaco, para leerlo a la audiencia. Dice, esto ocupa toda prácticamente la tapa de Crítica de la Argentina, que es una tapa grande, ¿sí? Es un diario bastante grande. Dice, atendida por sus dueños, titula Crítica de los Argentinos. Y comenta que en pleno escándalo por la mafia de los medicamentos, designaron en la APE, el organismo que reparte fondos millonarios en salud para las obras sociales, a dos gerentes que responden a Kirchner y al ministro de Salud, Juan Mansur. Uno es Donato Spacavento, médico de consulta del expresidente. El otro es un empresario farmacéutico tucumano que asesora al titular de la cartera sanitaria. Ambos vigilarán al hombre que Moyano puso a la fuerza a manejar esa caja sindical. Y se lo ve al ministro de Salud, Mansur, y al expresidente Kirchner, vestido de farmacéutico, atendiendo una farmacia, ¿no? Otro título de Crónica, de Crítica de la Argentina es, era el sueño K, comenta que Brasil licitará la semana próxima el tren bala entre Río y San Pablo, que estará listo para los Juegos Olímpicos del 2016. Otro título de Crítica dice, empieza el recambio pro, quedó al borde de la renuncia el ministro de Educación porteño, Mariano Naradowski, desgastado por el escándalo de las espías. En el mismo día, el procurador adjunto de la ciudad de Buenos Aires, Carlos Guaya, se fue de un desacuerdo con el fallo que habilitaba el casamiento gay. Esto decía recién por el título que traía Crónica y el que trae Crítica, ¿sí? Crónica titulaba, como título principal, valga la redundancia, cayó un ministro de Macri, Mariano Naradowski, titular de Educación, vinculado con la causa del espionaje, presentó su renuncia. Y Crítica de los Argentinos dice... quedó al borde de la renuncia el ministro, así que bueno, ahí está, no coinciden. Pero bueno, otro tema de Crítica de los Argentinos, dice Lanús también protesta, los vecinos de la bioquímica fusilada marcharon a la comisaría y exigieron soluciones. Otro tema, dice, impuesto a las vacaciones, aumentaron otro 10% los pasajes de micros de larga distancia con fecha posterior al 22 de diciembre. Otro título de Crítica dice, final poco feliz. La AFA eligió al cuestionado árbitro Lunati para dirigir el partido que puede coronar a Banfield y programó para más temprano el encuentro de Newell's, el otro candidato. Otro tema, y también refiriéndose al deporte, pasarela toma carrera. El presidente electo de River está apurado por asumir antes que la justicia estudie el pedido de impugnación de su rival Donofrio. Qué tema este también, ¿no? El del fin de semana de la presidencia del Club Atlético River Plate. Esta fue la lectura de tapa de Crítica de la Argentina del día martes 8 de diciembre del año 2009. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel. Pues es la hora de 8:23 minutos y luego de absorber otro traguito de agua, ya que mi garganta me está medio traicionando, Vamos a leer ahora sí el nuevo Diario Popular de este martes 8 de diciembre del año 2009, titula como título principal de tapa: investigan el secuestro de hijo de un empresario. Comentan que el joven de 20 años se trasladaba en su auto junto a su novia cuando fue interceptado por dos vehículos en el partido de San Martín. Varios delincuentes armados se bajaron y lo apresaron. Los captores habrían pedido a la familia un rescate de 200.000 euros. Dudas y polémica por la muerte de un joven en recital de rock, la misma noticia que traía recién Crónica, de esta chica que murió en el recital. Y bueno, otro tema de Diario Popular de la fecha dice: fans de Sandro amenazan a Olga por operación que perjudicaría sus cuerdas vocales. De nuevo, fans de Sandro amenazan a Olga, Olga es la novia, la pareja de Sandro, por operación que perjudicaría sus cuerdas vocales. Ah, porque creo que le querían hacer una traquetomía o algo así. Bueno, otro título de Diario Popular: incendio destruyó el histórico Teatro Bristol de Martínez. Sí, exactamente, era de Martínez. Supe conocer este teatro, pero estoy hablando hace muchos años. Otro título de tapa de Diario Popular, a todo color, se ve una marcha y dice: a Ana María la fusilaron. Revelan que a la mujer que mataron en Lanús para robar el auto le apoyaron un arma en la nuca y le dispararon. Vecinos de los familiares que la bioquímica se manifestaron anoche frente a la departamental policial pidiendo seguridad mientras la víctima era inhumada en Necochea. Se ven distintos carteles que la gente pide hasta cuándo, Scioli y demás, que ponga más pelotas. Un cartel, pero bastante pacífico, por cierto. Otro título de Diario Popular: Pasarela quiere asumir ya en River. Mantuvo una reunión con José María Aguilar y busca hacerse cargo del club antes de que la justicia se expida sobre el pedido de fraude presentado por Donofrio. Otro título de Diario Popular dice: Newell's dicen que Lunati no puede dirigir más. Lo afirmó el presidente del club rosarino, molesto con el arbitraje del polémico juez ante Arsenal. Igualmente la AFA lo designó para Banfield Tigre. El último título de etapa del Diario Popular dice: el rojo juega y espera que caigan los de arriba. Se refiere a que hoy recibe a Argentinos Juniors y aún tiene chances en el torneo para entrar en la Copa. Boca va al parque para jugar ante Huracán. Bueno, fue la lectura del Diario Popular del día de la fecha, previo a otra tomadita de agua. Sí que no. Vamos a leer el último diario que tenemos para el día de la fecha. De los que perdieron todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. 8:26 de esta hermosa mañana de martes 8 de diciembre, le insisto, 18.4 la temperatura, 74% la humedad, hay sol sobre San Atilio, una agradable, más que agradable mañana. Nuestra vía de comunicación 6690-5002 para mensaje de texto, anteponiendo el 15, obviamente. Y pasamos a leer el último diario que tenemos sobre la mesa de trabajo del día de la fecha, de edición nacional, este diario, página 12. El título principal, con una foto a todo color, una linda foto, si se podría decir, comenta: mate dulce. Es el título de etapa de página 12 del día de la fecha, y comenta que en un gesto destinado a encarrilar las relaciones bilaterales, el recién electo José Mujica se reunió con Cristina Kirchner apenas la presidenta argentina llegó al Uruguay. Mujica planteó la necesidad de establecer una agenda más allá del tema Bosnia y hoy vuelven a reunirse. Insisto, mate dulce es el título de página 12, aunque cuando estuve en el Uruguay yo no se estila, no, por lo menos donde yo me moví no se estilaba el mate dulce. La yerba es totalmente distinta. O sea, es colorada la hierba, no, mentira. Es igual, nomás que tiene, es más paleada, no sé, es distinta. Unos mates exquisitos, son todos porongos, mates grandotes. Muy lindo, ¿no? Así que, bueno, continuemos. Yo estaba por fanfarronear que estuve en Uruguay, no importa. Por ahí me gustaría ir de nuevo en Asunción de Mujica, pero vamos a ver si hay algún compañero uruguayo, uruguaya que me haga pata. Otro título de página dice: cuando la derecha habla de polarización, está pensando en otro golpe. Estas fueron palabras que dijo Evo Morales, quien analiza su amplia victoria en las elecciones en las que fue reelecto. Comenta Página 12. Otro título de página es: el responsable de la página web de los servicios de inteligencia pro dictadura, CEPRIN, fue denunciado por una desopilante amenaza de muerte a importantes funcionarios y periodistas. El sainete del servicio, dice Página 12. Y el chistecito, hay otro tema, el último de Página 12, dice: Pinochet el magnicida. Página 12 en Chile: 27 años después se confirmó que la dictadura chilena asesinó por envenenamiento al expresidente Frei. Procesan a médicos y agentes de los servicios secretos. Increíble. Increíble, todavía hay gente que está cuestionando la democracia, Evo. Tenemos algo respecto a Evo, ¿no? Para pasar en un rato. Pero bueno, el chistecito les leo, ¿les parece? De que trae diariamente, valga la redundancia, el diario Página 12, que firman Daniel Paz y Rudy. Se ve a un señor conversando con otro que está sentado en un sillón, en un escritorio, ¿no? Dice: Palermo se inundó al romperse un caño maestro. Y este hombre contesta: siempre creando problemas los maestros, dice. A mí también se me había ocurrido recién ese chiste cuando leía en otro diario, en Crónica, que se había rompido, iba a decir, un caño maestro en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Fue el título del último diario que tenemos en la mesa, Página 12. Así que hemos leído Página 12, hemos leído el Diario Popular, las tapas, ¿no? Crítica de la Argentina y Crónica firme junto al pueblo. Después desarrollaremos alguna de estas notas mediante el tiempo que tengamos. Ahora vamos a escuchar algo de muy buena música, 6690-5002, la vía de comunicación, interponiendo el 15 para el mensajito de texto. Aquí estamos firme en esto que se dio en llamar Vamos a Andar, y esta es nuestra música. Distintas opciones, distintas voces. Y esta ley lo que busca es justamente romper esos monopolios. Entonces los que se sienten afectados en los intereses patean mucho, ¿no? Distintas propuestas se encuentran en Vamos a Andar. Se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas. Bien, es la hora 8:35 minutos de esta hermosa mañana de martes 8 de diciembre. Hay muchas noticia en estos diarios que hemos leído la tapa, recién los titulares, ¿sí? Hay una puntualmente en la página, pero antes de pasar a esa noticia, discúlpenme la desprolijidad, quiero recomendar a aquellos que tengan la posibilidad de acceder a que alguien le aguante, le preste o puedan comprar Página 12, hay una nota muy muy interesante que trae firmada por, ya les digo, si me dan un segundo nada más, a dónde está Horacio González, que es un politicólogo, sociólogo, ensayista y además es director de la Biblioteca Nacional, ¿no? Y el título de esta opinión dice, muy bien redactada, es bastante larga para leer, pero titula El gobierno de Pinky, ¿no? Y se refiere al protagonismo que tomó la locutora, actriz, no sé qué, ya me olvidé que era Pinky, ¿no? En la jura del Parlamento estos días que pasaron. Así que está muy, muy buena, así que la recomiendo. Pero bueno, yo lo que quería, entre otras noticias, tocar es esto, ¿no? Que titula en la página 15, en el diario página 12, dice: el rector que convocó a misa, críticas a una resolución de la Universidad Nacional de Cuyo, comenta que titular de la Universidad Mendocina encomendó la celebración religiosa para hoy, para conmemorar la Inmaculada Concepción de la Virgen, invocando una resolución de la última dictadura. La decisión generó una cadena de repudios. Es un título, ¿no? Y para ver que siempre hay una de cal, una arena, que en el disenso está lo bueno y demás. De hecho, en la organización a la cual yo pertenecí un tiempo, que es la Mutual Primavera, que le mando un beso y tengo un mensaje para mandar un chivo, ahora me acordé. También me trataron de chupasirios, ¿no? Por mi condición religiosa al catolicismo. Bueno, pero hay de todo. Decía, en esta página 15 del diario, comentaban de que el rector de la Universidad Nacional de Cuyo había invitado a misa a todos los profesores y alumnos de esa alta casa de estudios, así se dice, no sé por qué siempre se dijo alta casa de estudios, y también esto que es bastante serio también, ¿no? Como lo otro, quizás, que organizaciones de derechos humanos, ¿no? Memoria, Justicia, Compromiso y Esperanza titula una solicitadita que hay aquí en el diario, dice: 8 de diciembre del año 1977, 8 de diciembre del año 2009, en memoria de los 12 compañeros, compañeras secuestrados del grupo de la Santa Cruz. Ellos son Raquel Bulit, Remo Berardo, Alice Dumont, Julio Fondovila, Patricio Oviedo, Horacio Helbert, Eduardo Orane, Esther Cariaga, Mari Bianco, Azucena de Vincenti, Leonid Duque y Ángela Aguat. Algunas de estas nos resultan familiares los nombres. Y cuentan que nuestra María embarazada recorrerá el barrio y se hará presente en, a las 10:30 en Boedo de Independencia, a las 16 en San Juan al 3030, a las 17 en Caminos Abiertos, Estados Unidos y La Rioja. Y la celebración de la memoria tendrá lugar en la iglesia de Santa Cruz a las 17:45, a las 19 horas y a las 20 horas la misa en el templo. Esto en recordación a esta barbarie que es de nunca acabar. Y como este programa hace honor a la memoria, que nos ayuda tanto para no cometer los mismos errores, y saber de esta gente, ¿no? De esta gente se puede llamar, de estos hijos de puta que nos maltrataron y quieren volver a hacerlo, ¿no? Así que, bueno, algunos no bajamos los brazos denunciando las brasas, fue un furcio, ¿no? Que esta gente, como pasó realmente por luchar por los derechos de los demás, como fue masacrada, y hoy algunos la quieren reivindicar. Por Dios, los que creemos en Dios y en la vida, sin tapujos, sin rencor, sin odios, pero sí con justicia. Así que bueno, este humilde reconocimiento de ver cómo por ahí nos une a veces, ¿no? Pese a algunas diferencias, la vida, cómo nos une la vida, seremos creyentes, católicos, maristas en este Día de la Virgen, bueno, los que creemos o no, ¿no es cierto? Que reivindicamos esto de memoria, justicia, compromiso y esperanza por estos 12 compañeros que comentan esta gente, ¿no? De esto desapareció, que aquí están una de las primeras madres de Plaza de Mayo, están las dos monjas francesas, hay algunos curas palotinos, en fin, realmente es causa pena, pero bueno, nos tiene que dar fuerza a esto para seguir luchando. Discúlpenme que me extendí un poco en el tema, pero creo humildemente que bien valía la pena. Tenemos música, comentarios, estamos en el kit. Ah, nos pidieron un tema musical que seguida lo vamos a pasar, ¿sí? A Nora, que nos pidió recién un tema musical, nos saludó. Gracias, Nora, un abrazo grande. Y bueno, gracias doblemente por ser una fiel oyente al programa. Y a la radio, por supuesto, ¿no? Insisto, 18.4 la temperatura, 74% el porcentaje de humedad. Y vamos a pasar, antes del tema este prometido musical, un chiquitito como para hacer memoria, saber qué nos pasa, cómo actúan los medios, digo, medios grandes, no medios, y cómo informamos los medios más pequeños, ¿sí? Un cachito, un reconto nada más lo que pasó en la República Hermana de Bolivia, ¿sí? Sí, sí, sí, sí. Bueno, mientras buscamos esto, que yo juro que lo había preparado, pero bueno, a veces mi telecronología y todo eso. Ahí va. Latinoamérica toda está viviendo procesos similares. Veamos cómo la corporación mediática boliviana aguardaba las elecciones. Bolivia, previo a las elecciones presidenciales. El diario, clase media votará por la oposición. El día, el MAS, el partido de Evo Morales, no para de atacar a un día de las elecciones. La Patria, 90 años. Indecisos de la clase media no votarán por Evo Morales el 6 de diciembre. Además se comentaba de los medios de comunicación que la clase media abandonó al presidente Evo Morales. ¡Falso! Ahí están los profesionales, ahí están las ciudades para sumarse a este proceso revolucionario. La oposición en Bolivia es virtual, es una oposición mediática y se concentró en algunos analistas privilegiados que tienen la impunidad verbal y que tratan de mostrar un país que no existe. JornadaNet.com. Encuestas prefabricadas con muestreos volubles hacen daño a la democracia. Varios sectores artesanales afectados por no tener mercados internacionales y de la industria manufacturera enfrentados por falta de decisiones gubernamentales oportunas y ahora sectores de indígenas en el oriente le pueden significar que no podrá pasar del 40%. El país que existe es lo que ha ocurrido ayer. la mayoría del pueblo boliviano apoya al presidente Evo Morales, apoya un proceso de cambio. Por eso cuando dicen que Evo tiene el poder absoluto, el autoritarismo, es una barbaridad. Los agitadores de fantasmas están en todas partes. Desde un país vecino a Bolivia, el canal por excelencia manipulador de la clase media intentó contaminar el triunfo. 5 años más para Evo Morales, ya hablan de un posible tercer mandato en 2015. ¿Quiere la reelección en 2015? Evo Morales no tiene ningún interés de nueva ratificación, así en creo que he sido premiado. Es el mejor regalo para mí y para Álvaro. Estas fiestas de fin de año, ratificación con 62, 3, 4. Ya hablan de un posible tercer mandato en 2015. Algún informe pronto le dedicaremos a estos modos de comunicación. Sigamos celebrando la victoria. Y en el obelisco porteño, los ciudadanos bolivianos festejaron el triunfo de Evo Morales. Esta es la manera de festejar, de decir una vez más sí a la democracia, pero a la democracia participativa, para demostrar que los pobres oprimidos también podemos ser gobierno. ¿A Evo lo odian por ideología o por cosa? No. Para ellos, entonces, ¿qué somos los pueblos indígenas? Somos los bárbaros, somos las tribus, somos los salvajes, los incivilizados. Nunca lo van a aceptar un indio que esté como gobierno. Así vamos a tener un indio en el palacio de gobierno. ¿Y ese indio quién va a ser? ¿Evo Morales? Posiblemente le parece que, digo con todo respeto, que un indígena y un indio están en condiciones de gobernar Bolivia hoy. No podemos seguir escuchando esto, ¿no? La verdad que da vergüenza ajena. El trolo este de González Oro, discriminando como siempre, y el otro, ¿no? Causa un poco de, no sé cómo decirlo, que lo incriminaba a Evo Morales antes de las elecciones, diciendo colla de mierda, negro de mierda, y uno por ahí se imagina que es un rubio de ojos celestes lo que lo está recriminando, ¿no? Y es un par de él, es un igual a él. ¿Qué cosa? Bueno, hemos tratado, lo digo honestamente, me veía a la llegada de la radio Daniel tratando de comunicarme con la embajada de Bolivia, pero bueno, es imposible. Obviamente yo también quincha pelotas, tan temprano, un día feriado, dirán, déjame de embromar. Para asentar un poco esto de tan valioso que es, ¿no? De los que somos un poco más moderados porque creemos en una América Latina unida, en paz. Por eso es tan, qué sé yo, tan hermoso ver a este aymara, a este Juan Evo Morales en la presidencia, en paz, con casi 64% de los votos, que realmente podía haber llegado tranquilamente al 70% de haberse organizado un poco mejor en otros países, que hubiese sumado muchísimos votos más, ¿no? De hecho, nosotros, los argentinos, y especialmente los sanlorencistas, hemos ofrecido nuestro estadio del Bajo Flores, el Club Atlético San Lorenzo, para que los hermanos bolivianos se pudieran expresar en las urnas, que mayoritariamente, de acuerdo a sondeos que hubieron, han votado por Evo Morales. Así se hace un país en democracia, en paz. Esperemos que las multinacionales, porque inclusive no solo sucedió en Bolivia, eso de inmiscuirse de la libertad de prensa, que está restringida en Argentina. Uno escucha a esa morocha lampareada con un crucifijo grande, media excedida de postres, chaqueña ella, que vive hablando, despotricando en contra de todo el mundo, que nada le gusta, y sin embargo vive hablando. Si eso no es libertad de prensa que le dan los grandes medios, ¿no? Pregúntenme si tiene la misma libertad de prensa por ahí las Florencia Peña, los Rottenberg, los Copani, en fin, todos aquellos que realmente no piensan igual y valoran muchas cosas de este gobierno. Como por ejemplo, como no me va a dar el tiempo pasar este audio de algo que comentaba la señora presidenta de la Nación, ¿no? de esta medida de la asignación familiar por hijo. ¿Cuántos años hace que venimos desde FRENAPO, yo recuerdo, en el cual participé activamente? Y de paso le mando un abrazo grande a los viejos del Centro de Jubilados de San Luis, que nos acompañaron con una ternura que realmente hoy todavía me emociona, ¿no? Uf, de pelear por los pobres. Y bueno, hoy lo logramos y critican igual, no importa. Nada, Sancho, señal que cabalgamos. Y bueno, decía, ahora se firmó un acuerdo con algunos supermercados y hipermercados para que por este mes, con un mínimo compromiso con el supermercado, la gente, los que tengan esta asignación, puedan tener el doble de mercadería para esta fiesta, ¿no? Me parece que no hay que ser tan jodido, che. Cuando las cosas están bien, están bien. Yo recuerdo y cuento siempre la misma anécdota, aunque me tilden de kirchnerista, que no lo soy, de que cuando Malena, mi nieta, era bebé, tenía un añito y pico, morfamos como 7 u 8 meses con estos traidores que nos gobernaban a trueque, a vestir esas pastillas con el logo de la provincia de Buenos Aires o de Rocauf, comiendo en un merendero, como esta radio, como este centro, como muchos otros que nos dan de morfar, y no me avergüenza, por el contrario, decirlo. Entonces sería muy injusto de mi parte, doblemente, ¿no? Por comunicador social, de haber padecido eso y hoy, gracias a Dios, poder tener un plato, y segundo, para recordar eso como cristiano y poder tener una mano. Por eso me emocionan felizmente estas cosas, ¿no? De estos hijos de mil que se rasgan la vestidura cuando tiraron el país, knockout, pata para arriba, entregando, ¿no? Como lo hizo Cavallo, Martínez Dios, no pagándole a los jubilados, haciéndole retenciones. Tengamos un poco de memoria. En este programa que apela a la memoria, pero también tiene buena onda, esto lo digo buena onda, contento, feliz, de seguir luchando y que haya tantos compañeros que siguen luchando. Compañeros que nos escuchan, que nos mandan mensajes. Entonces, para no seguir extendiéndome en esto, discúlpenme, vamos a la música que nos pidieron, ¿sí? Y nos restablecemos un poquito y continuamos con esto que es... Vamos a andar, tenemos la tanda pendiente todavía, ¿no? Bueno, es igual. Vamos a la music, vamos. Después de limpiar de escoria la fachada del confort del ciudadano, apatrullando una calle desconchada por fumanchú y otomano. Pa' luego es tarde, ábrete una temporada, le sopló un ciego vidente y me empadroné en Marbella, en una suite de una estrella, con mi palillo de dientes, vacilando de costado, donde corta el bacalao, la jet set del delincuente, donde los jeques blanquean los cheques del petrodólar. Y mareando a Don Quijote con un lingote de Pepsi Cola. Sin KGBs en la CIA sobran espías y por consiguientes James Bond se ve obsoleto. Ningún servicio secreto contrata gente como Torrente. Repente en estos consumos y en Canadá, en Cannes y en Bogotá. Si pides tapa en un bar te llaman demente. En Malasañas y en Washington, en San Remo y en Hong Kong, mi Atleti, mi España y yo somos diferentes. Lola y Lola y Lola, Lola y Lola, Lola y Lola, Lola y Lola. Lo digo como lo bailo, y tal y tal. Me beneficiaba a todas y ninguna se quejó de malos tratos. La Interpol y los niñatos de la tuna me ilustraban los zapatos. Si a ratos me puso buenos, la fortuna fue de forma fraudulenta. La patria es una fulana menos mi madre y mi hermana. No hay coño que no esté en duda. Me cago en los detectives americanos que viven en Hollywood de la renta, donde los reyes más golden legends de la baraja chulean a Mortadelo con crece pelo de la rebaja. El niño de cola ya torea regular y por consiguientes Sherlock Holmes se acompleja. Para cortar las orejas hay que tenerlo como torrente cuadrado. En Acapulco si en Estoril, en Marrakech y en Dublín, hay más estrés que en Madrid y menos ambiente. En Monte Carlo, Honolulu, en Yakarta y en Moscú, les falta un puerto manú, somos diferentes. Lo dice Torrente, que es un servidor que a la Matajari les hace un a foto, le vende un a moto, le brilla el reloj. Pregúntale al Fari y al Tony Leblanc, que son number one entre los clubes de fans en plan virtual. Porque me lo monto sin poner el casco, me llaman el brazo tonto de la ley. Dos hijos son cinco, de la Inco, menos una seis. Y todos los DJs del mundo mundial me dicen chapó, porque ya lo veis. Sigo siendo el rey. Demostración, sigo siendo el rey. Por si quedaba alguna duda, Torrente y España. ¡Facundo! Bueno, vámonos, venga. Vámonos. ¿Y este quién es? Italia. Ya no queda nadie. Vámonos. Sigo siendo el rey. Vamos a andar. Información de primera mano. En la mañana de Tincunaco. Comenos al 4, 8 horas 56 minutos. Hoy hay noticiero, ¿no? Ah, me puedo pasar un ratito, qué buenos que son. Me autorizaron, porque sí, gente buena y de confianza, como Garbarino. No sé qué tiene que ver, pero bueno. No sé qué tiene que ver, pero me salió así. Mi hija se va a enojar porque ya trabaja en la competencia. Hablando de competencia, bueno, no, no tiene nada que ver. Bueno, este tema fue dedicado a Nora. Tenemos más música. Es imposible comunicarnos con la Embajada de Bolivia. Igual, un abrazo grande a todos los bolivianos. ¿Qué le iba a comentar? Ah, le quería pasar algo, pero como no sé si lo tengo en punta. A ver, me voy a fijar. Si no, vamos a pasar al otro tema. A ver. ¿Qué les parece? La memoria es la facultad psíquica por medio de la cual puede retenerse y recordarse el pasado. A diferencia de la memoria de los animales, que suele actuar sobre la base de sus necesidades presentes, la memoria humana tiene la capacidad de contemplar el pasado y planificar el futuro. Vamos a andar, un espacio para la memoria. Se van y los que en cualquier guerra se cayeron. todo está guardado en la memoria. 8:57 minutos de esta hermosa mañana de martes, 18.4 la temperatura, 74% el porcentaje de humedad. Ayer fue 7, mirá vos qué reflexión que hago. Hoy es 8, ayer fue 7, obviamente. Y se cumplió un aniversario, el 39 aniversario de un quemero, si es que lo hay en, futbolísticamente hablando, de un quemero que supo disputar un título mundial con el más grande de todas las épocas, dicen los que conocen más de box, ¿no? Más en esa época, un tal Cassius Clay, que al no participar de la guerra de Vietnam en su momento, de la madre patria que me encanta incursionar, y que de repente creo que fue una de las tantas derrotas que tuvo, pero la mayor creo que en la historia del mundo, ¿no? Como los cagaron a palo allá en Vietnam, él se convirtió al musulmanismo, se dice, bueno, musulmán, se convirtió en musulmán y se pasó a llamar Muhammad Ali, ¿no? Un tipo soberbio. Yo recuerdo en el año 64, mirá, no, 65, me acuerdo del año 65, me hace estar viejo, no llega pibe, pero me acuerdo una foto que salió en la Gaceta de Tucumán. Yo estaba circunstancialmente, por el fallecimiento de mi vieja, viviendo ahí. Una nota de la Gaceta de Tucumán donde se lo veía a Cassius Clay cuando le ganó el título a Sonny Liston, que le decía: levántate, cobarde, yo soy tu amo, ¿no? O sea, el negro era de decir así. Y Bonavena, nuestro digamos, pugilista simpático, se lo sabe, como muchos tantos, como Gatica y todos esos, aparte de ser fanático de Huracán, tenía su forma de ser, ¿no? Frases célebres como que cuando, ¿cómo será que cuando te va mal y te están fajando en el ring, te sacan hasta el banquito? Porque viste, cuando vas a entrar, te mandan a la pelea, te sacan el banquito donde estaba sentado. O una anécdota que contaba el Bambino Veira, otro personaje, que Bambino tenía un Fiat 600, ¿no? Y Bonavena lo invitó a salir a comer, de juerga, un poco, que no le gustaba a Bambino tampoco. Y dice: sí, pero yo tengo andando el Fiat 600, ¿qué hago? Dice el Bambino. Y dice que Bonavena le contestó: ponele el baúl de mi coche. Andaba en un Rolls Royce el hijo de mí. Quería que metiera el Fiat 600 en el baúl de coche y se desparranda. Bueno, pero escuchemos un poquito qué pasaba en ese 70, cuando comenzaban los gloriosos 70. Escuchemos un poquito, nada más. El mejor campeón de todos, a quien denigraba a todos, le empieza a decir pollo en inglés. Vamos a escucharlo. El que Muhammad Ali decía el audio, está en inglés, obviamente, en una conferencia, esas que se hacen previamente y se amenazan antes de cada pelea, ¿no? Y era fantástica para la época, la televisada mundialmente, aquí todos pendientes de ella. Y claro, te imaginas, Bonavena, que sabía de inglés como yo de árabe, ¿viste? No, nada. Entonces, el otro, para tratarlo de gallina, porque el otro le decía que le iba a mandar hecho pedazos a la Argentina, qué sé yo, que era un muerto de hambre, ¿no? Como hacía, recién contaba, Muhammad Ali. Y entonces Bonavena le tira como que él era un negro cagón porque no había ido a la guerra, se había convertido en musulmán para no ir a la guerra, ¿no? Y además no sabía cómo decir que era gallina. Entonces, claro, en su inglés básico le dice pi, pi, pi, pi, pi. Realmente a mí por lo menos me sonó gracioso. Así que bueno, pasa el tiempo, 39 años de cuando osó pelearle Oscar Ringo Bonavena a Cassius Clay allá en la mismísima madre patria. Así que bueno, perdió en el último round, ¿no? O sea que casi ahí estuvo. Pero bueno, es un pequeño recuerdo nada más. Y hablando de Bonavena y Huracán y de deportes, que todo tiene que ver con todo, escuchaba unas declaraciones anoche de Miguel Ángel Capa, que realmente se comportó como un capo, porque uno de estos programas que se rajan las vestiduras de la democracia y demás, le hizo una nota y lo llevó a decir de las irregularidades que hay, las diferencias que hay, porque él vivió muchos años en España. El director técnico que fue de Huracán, que renunció recientemente, Miguel Ángel Capa, vivió en España, la diferencia que hay, como que allá es mejor y todo eso. Y el tipo se despachó hablando a favor de la ley de medios. El periodista no sabía qué hacer, hablando sobre la ley de medios, a favor de la ley de medios, de la, digamos, privatización de las AFJP, de la libertad de prensa, de subsidio por hijo, en fin, hablando de un montón de cosas buenas de este gobierno, cuando desde este canal de cable trataban de hacerle ver como que, ¿cómo lo hacen ellos, no? Haciéndolo aparecer en el mundo como que somos unos sinvergüenzas, de lo peor, que nos va mal, y bueno, pero no es así. También se leía un poco esta semana respecto a los modelos que nos quieren imponer, como el chileno y todo lo demás, y la baja que tuvieron respecto a la recaudación, la caída en la economía a raíz de la crisis mundial, ¿no? Y que en la Argentina felizmente no nos tocó tan a fondo, pese a algunos pájaros de mal agüero que presagiaban esto. Se nos fue el programa, son las 9 y 5 de la mañana. Quería escuchar un poquito de ese tema que te pasé, Silvina, si lo tenés ahí. Es largo, pero vamos a escuchar un cachito nada más, porque un poco así para mantenernos un poco con buena onda, música, cheque chévere y algo de Latinoamérica. Vamos, vamos. Cuando me enamoro me pongo nervioso, cuando me enamoro me pongo a temblar. Cuando me enamoro me pongo nervioso, cuando me enamoro me pongo a temblar. Con ese abrazo que así me revienta, con esa boca me quiero agarrar. Con ese abrazo que así me revienta, con esa boca me quiero agarrar. Me gusta la mujer y me gusta el vino, si uno no me quiere que yo lo olvido. Me gusta la mujer y me gusta el vino, si uno no me quiere que yo lo olvido. Me gusta la mujer y me gusta el ron, si es por un ratito con vasito. Me gusta la mujer y me gusta el ron, si es por un ratito con vasito. Y sea dominicana me gusta también, y sea puertorriqueña me gusta también, y sea americana me gusta también, y sea de Guatemala me gusta también, y sea de Costa Rica me gusta también, y sea la colombiana me gusta también, y la venezolana me gusta también, y sea ecuatoriana me gusta también, y sea una peruana me gusta también, y sea una cubana me gusta también, y sea la panameña me gusta también, y sea la canadiense me gusta también, y si es una española, ole, ole, ole, ole, ole, ay, cómo está, cómo I'm gonna make it. escuchábamos algo acá, todos por las paredes, los techos, por las escaleras, por el caño, bailando con esta música centroamericana. Bueno, me olvidaba, discúlpenme, la Asociación Mutual Primavera convoca a la primera feria regional del Banco Popular de la Buena Fe. En el Mercado Concentrador va a ser esto este sábado, 12 de diciembre, de 9 a 18 horas. Y bueno, invitan a todos aquellos microemprendedores que quieran participar, comunicarse al 11 36 60 64 53, 11 36 60 64 53. Si no, recuerdo que la Mutual Primavera está en el barrio Primavera, obviamente, en la calle Nueva Granada y Santa Marta. Nueva Granada y Santa Marta. Y esto va a ser el sábado próximo, el 12 de diciembre, para microemprendedores, cosa de hacer la primera feria regional del Banco Popular de la Buena Fe. Así que están todos invitados. Nos estamos yendo ya nos estamos yendo. Este compa está bueno, ¿viste? Está bueno. Bueno, se viene el noticiero, esto se estaba poniendo lindo, pero bueno, viene el programa más oído de acá de la zona. Me contaron que se escucha muy poco el noticiero este en el sudoeste de Asia. Pero bueno, vamos a hacer algo para que se pueda escuchar allá. Nos estamos yendo, sí, recibí la cultural, la vamos a comentar en la próxima semana, Dios mediante. No en la próxima semana, pasado mañana. Que vamos a tratar de armar un programa como la gente, a ver si nos sale una vez un programa como la gente, por el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿sí? Esta publicación, la cultural, es del Centro Cultural de la Universidad de General Sarmiento. Muchísimas gracias por enviármela y vamos a comentar algo, como decía. Ya nos estamos yendo, en este hermoso día viene el noticiero, como decía, siempre para informarse sobre todo lo que pasa aquí y en distintos lugares. Ah, mira, también recibimos boletín de lucha número 1, que es de la Asociación de Profesionales Universitarios del Hospital de Arcade, APUL, y de delegados sindicales del hospital, donde cuentan con las tareas que están desarrollando en defensa de la salud pública, bueno, que cubre permanentemente esta radio. Mi nombre es Rubén Becerra, abuelo de Malena Sol Becerra y de Felipe Rubén Becerra, ¿sí? Nos veremos, Dios mediante, nos escucharemos el próximo jueves. Por favor, no nos olvidemos de Jorge Julio López y aguante Bolivia, carajo.